porque la política apesta. No preguntes por qué, en tus ojos la respuesta. Amigo, porque las injusticias nunca les ponen castigo. Porque graffiti sí, y no a las mil mentiras que nos ponen en el plato. El rap es la verdad y no discursos baratos. Dime, ¿cuántas caras tienes? Yo diría que tienes una diferente para quienes te convienen y vienen a unirse y ser parte de tu juego. Conmigo no cuentes para engañar al pueblo. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Contesta, ¿cuánto tu libertad cuesta? ¿Es acaso que pretenden controlarnos con mentiras? Subestimas mi capacidad, pero no imaginas lo que significa para mí lo que marginas. Di contra cultura, llámalo destrucción. El arte nace del alma, pero el vandalismo crece por la corrupción, por el desempleo, por el mal gobierno, el hambre, la violencia y la mala información. Síntomas históricos jodiendo a mi nación. Yecos, cáncer, P, Liri, comunicación. Un político. Abre los ojos, piensa y manifiesta. Esto fue Víctima y Testigo de Yecos Clan. El graffiti es un dibujo o inscripción hecho sobre una pared u otra superficie, usualmente en lugares a la vista del público. La expresión artística ha sido discriminada en muchos momentos en la historia. Por ejemplo, a finales de los 70s, Jean-Michel Basquiat comenzó grafiteando las paredes de los barrios y los vagones del metro en Nueva York, siendo discriminado por su forma de vivir y expresarse. Sin embargo, al poco tiempo fue reconocido como un gran artista, y no solo en Nueva York, sino en todo el mundo. Lo preparaste bien, te diste el tiempo de planearlo. Pensaste los colores y saliste de tu barrio. 4 de la mañana cuando la ciudad descansa, algún borracho en coche busca llegar a su casa. Pues los grafiteros tenemos discriminación a veces por el pueblo. Cuando luego estoy haciendo un muro, pasa la gente, luego me empieza a gritar que mejor me ponga a estudiar, sin saber de que tengo estudios ya avanzados. Como luego de que les pintan sus fachadas y como uno es el único que hace graffiti, luego se van contra uno. De callejero lo escogí porque lo quiero. Demuestro lo que siento y el graffiti sigue siendo forma de expresión y de humanización, mano de rebelión, pero sí de evolución. En este grupo de artistas grafiteros hay de todo. Puedes encontrar desde un ingeniero civil, un director técnico de deportes, hasta un niño de que apenas va entrando a la secundaria. Aquí hay de todo tipo. Aún existen prejuicios en torno al graffiti. No obstante, el graffiti es cada vez más aceptado y reconocido por la sociedad. Nos lanzamos a la calle a conocer qué opina la gente de esta expresión. El graffiti, ahora sí que depende cómo lo tome uno, ¿no? Yo viéndolo por el lado positivo, de que lleva un buen mensaje, pero por ejemplo, pues hay grafitis que dicen groserías o eso, es muy bueno. O entre pandillitas se dicen una cosa u otra, consignos. Entonces eso es malo también. Bueno, el graffiti relativamente es un arte, ¿sí? Es un arte, y es un arte muy bonito. Nos recrea la vista, el corazón, el pensamiento, de ver las cosas tan bonitas que hacen cuando es arte. Pero eso de rayar tan feo, eso ya no es un arte. Plataforma, lobo. El graffiti, mientras sea artístico, yo creo que no hay ningún problema. No, yo creo que andar rayando donde no te dan permiso, pues sí considera un delito, ¿no? Andar rayando las cosas propiedad ajena. Pero si te dan permiso y haces un buen trabajo, yo creo que cualquiera te lo va a agradecer. Escuchemos al NOEC, un grafitero de 26 años que practica graffiti legal e ilegal. Pintando todo el estado, pocas veces atorado, pero jamás aplacado. El graffiti también, cuando empiezas a pintar, y uno la verdad pinta por gusto, porque en verdad le late el pedo. Siempre yo creo que uno ambiciona a superar más, no superar a los demás, sino a superarse uno a mí mismo. Entonces siempre busca nuevos retos y nuevas dificultades para superar y saber, sabes que yo soy capaz de esto. Antes era difícil pedir un espacio, por lo mismo que no existía mucho graffiti, la gente no se relacionaba mucho con eso, entonces no era algo correcto. Entonces ahorita ya como ya hay mucha banda grafitera, ya la gente se empieza a relacionar, ya tiene más relación con el graffiti, ya mucha bandita ya la ve como, no como graffiti, sino como, pues mucha gente la toma como arte. Cuando el spray suena es porque está próximo un tag. Más de 5 válvulas y la mochila llena de latas. A decorar la ciudad, hacer de ella lo prohibido. La discriminación es una forma de violencia que puede llegar hasta las agresiones físicas y verbales. He tenido problemas de que me han agarrado pintando. La primera vez que me agarraron, pues, por ahora sí que yo me dejé llevar y pues ya no dije nada y me torcieron, me tumbaron, me basculearon y lo que traía me lo tumbaron. Pero pues ya de las experiencias pues ya vas agarrando calle, entonces las siguientes veces pues ya no fue algo de que ya me vieron, pues ni modo, sino que era cuestión de huirle, pues, porque también sabías que lo que estabas haciendo no era del todo bien. Y se reflejan las luces en los muros, subo el pañuelo para realizar la pinta, solo adrenalina, para la misión del día, solo el clic, clac, la trama de todos los días. Oye, brother, ¿crees que el graffiti genere violencia? Pues yo creo depende cómo tú trates el graffiti, porque si te dedicas a hacer puro graffiti ilegal, tratando de pisar, molestar a la demás banda, pues yo creo que te va a generar violencia. Pero si tú más sin embargo haces un buen graffiti, graffiti artístico, mural o con permiso, no tiene por qué causarte problemas. Depende a la gente, ¿no? ¿Qué tipo de gente, más que nada, en qué domicilio lo estés haciendo? Si estás rayando en un domicilio donde la gente es muy violenta, yo creo que sí, va a haber personas que se van a poner agresivas, ¿no? Con la misma persona que está haciendo eso. Para muy noche la escala será hacia los trenes, la nueva revolución se ha dado también aquí en las calles. Y tú como grafitero, ¿qué le dirías a los jóvenes que les gusta esta forma de expresión? Pues si en verdad les late y lo hacen por gusto, no por fama, pues que sí, que se animen. No les recomiendo que pinten ilegal, porque si en verdad les late, pues no forse, tienen que desenvolver en lo ilegal. Tienen nuevas ideas, tienen nuevas, así como que nuevas formas, pues que aprovechen esas nuevas formas, pero para hacer algo bien, pues no lo vean así como un vandalismo también. Muy bien, estas fueron las distintas opiniones acerca del graffiti. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿El graffiti es un arte o un delito? Los dejamos con la siguiente canción, La Calle Grita, del grupo Advertencia Lírica. Hasta luego, de aquí soy. Cosas hermosas, artistas urbanos cambiando las sombras, dibujando poesía en mi ciudad. Hay un movimiento vivo, verás mi realidad. Las paredes han callado, solo quieren explotar. Han tomado vida propia, ven, acércate a escuchar. Y si entes extraños te aterraban, ahora puedes disfrutar. Encuentra el significado de creer en nuestra deidad. Califica lo que quieras, idealiza lo que puedas, que el jaguar te va a alcanzar. Y si Azaro se proyecta, la resistencia señala que la ciudad grite, el silencio a desafiar con marcador. Aerosoles, pintura es la clave morse. Si una sirena se escucha, anda, corre, ponte trucha, porque al gigante del sistema hay que ver cómo lo quema. Nuestra libertad de expresión, que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. La calle está gritando, está diciendo cosas. Diciendo cosas. Mira a tu alrededor, ¿qué es lo que ves? ¿Son solo calles? Eso parece, ¿por qué no miras con detalle? Observa bien, cada muro encierra su esencia. Dicen que las paredes todo escuchan y ellas cuentan. Ella resiste, porque el pueblo está en resistencia. Te topas con muro cuando se trata de conciencia. Ella se muestra, solo parte de las vivencias. Lo que pasa en tu ciudad, sus problemas, sus consecuencias. Un